terminó la reunión, salió, en este caso David Marco, mi secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales. Bueno, David, buen día. ¿Qué ha quedado después de la reunión del Ministerio de Trabajo? Buenos días. Bueno, nos llevamos una propuesta para seguir trabajando por parte del municipio. Así que, bueno, usted me disculpará, pero primero hablaremos con los compañeros en la asamblea y decidiremos los pasos a seguir, si continuamos con la medida de fuerza o lo que propone como apertura al diálogo y seguirlo trabajando por parte del municipio es suficiente para los compañeros como para, bueno, esperar si de eso que propone el municipio hay buenos resultados y logramos la respuesta para los compañeros. ¿Pero la conciliación obligatoria? No. Hoy fue audiencia de conciliación. Sin conciliación obligatoria. Una reunión aparentemente que estuvo buena para las dos partes. A ver, fue una reunión en buenos términos, como es de costumbre nuestra, más allá de que pueda haber un tono más, un tono menos en lo alto o lo bajo de la voz o en algunas aseveraciones de un lado o de otro, siempre somos respetuosos y tratamos de propiciar el diálogo y que este diálogo sea productivo, más que nada, porque si no... Ustedes nos han escuchado más que nosotros, son diálogos de sordo, mantenemos la forma, mantenemos el respeto, pero con eso no logramos que los compañeros se lleven la respuesta. Entonces esperamos realmente que esto que propone el Departamento Ejecutivo tenga un final bueno y real y cierto para los compañeros, con lo cual, bueno, en la asamblea ahora decidiremos cuáles son los pasos a seguir. Y continuamos. ¿El plazo que les ha planteado el municipio, están conformes con ese plazo? Más allá de la opinión personal nuestra como sindicato, que obviamente tenemos una opinión formal y demás, lo charlaremos nuevamente, les repito con los compañeros y ahí evaluaremos. Recién Morando nos comentó la propuesta, los tres temas que ustedes están pidiendo, parado y como plazo dio enero. Sí, la idea es, a ver, si bien los tres puntos son bien distintos uno de otro, la idea es de los plazos es para poder avanzar en algo concreto, pero a su vez los tres temas se van a ir tratando en conjunto. No es que va a haber una reunión por un tema, otra reunión por otro tema, otra reunión por otro tema. Son tres temas que, insisto, a pesar de que son distintos y que son de reclamo del mismo sector, tienen puntos de contacto, así que bueno, trataremos de resolverlo lo antes posible. ¿Qué cantidad de camilleros estamos hablando del conflicto? 8 trabajadores. ¿Y cuántos piden ustedes más? Nosotros estamos pidiendo 2 trabajadores más de un plantel que era originalmente... Originalmente hablamos de hace un poco más de año y medio atrás, de 12. Tenemos que entender que están trabajando para el Hospital Ramos Santa María, para el Hospital de Niños y para el Centro de Salud Mental, todo lo que es el polo sanitario del municipio, del sistema integral. De los tres puntos, Morando dijo, bueno, los más complicados van a ser el tema de bonificación y el tema de agrandar el personal. Sí, no sé, yo no me veo complicado ninguno si hay voluntad realmente de diálogo. Yo creo que así como el día viernes cuando nosotros notificamos al jefe inmediato y después inmediatamente al municipio y al ministerio de la medida de fuerza, mágicamente apareció una reunión para el lunes, mágicamente allá en la reunión del lunes aparecieron los elementos de trabajo, creo que con esa misma voluntad podemos avanzar en los tres puntos para resolverlo definitivamente. David, ¿ustedes entienden que si no aceptan justamente esto que les ha propuesto el municipio hoy, seguramente el municipio va a pedir la conciliación obligatoria? No, el municipio ya la pidió. En el día de hoy nos notificaron en la presentación que hizo ayer el municipio, donde pide la conciliación obligatoria. Bueno, pero eso no depende ni del municipio ni de nosotros, sino depende del ministerio si la dicta o no, que está dentro de sus facultades. Si ustedes ahora se reúnen y confirman que están dispuestos a negociar y a reunirse, el paro se levanta. Claramente, por eso es lo que vamos a resolver ahora en la asamblea con los compañeros. ¿A dónde se reúnen ahora? En el hospital, que es donde están los compañeros de media fuerza. Gracias, David. Gracias a ustedes, como siempre. Ahí la palabra de David Marconi confirmando, está pedido la conciliación, no está otorgada, y ahora se reúnen los 8 trabajadores, los 8 camilleros, y ahí decidirán si aceptan esta propuesta de negociar los 3 puntos por separado y dejar como un plazo en el mes de enero, o rechazan y siguen con la medida de fuerza, y si pasa eso, yo creo que en un rato el Ministerio de Trabajo dictará la conciliación obligatoria, ¿no?